de FM Moreno. Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Maravillosas noches, República de Moreno, clima primaveral para estos finales ya de mayo y hasta casi veraniego, les voy a decir. Nos acompaña en esta velada. Segundo programa del nuevo ciclo, 181 del acumulado en los controles. El señor Roger Federer. Muy buenas noches, Federer. Buenas noches, muy gracias. Buenas noches. Mi nombre es Johnny W. Y a mi derecha está el señor Michel Torino, que ya está presto con una gorra para la ocasión, vestido para la ocasión. Y hoy estaba pensando cuál sería la ocasión, pero hoy estás para la ocasión. Michel, muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo programa del nuevo ciclo. Muy buenas noches, amigos. La verdad que es el día de la Copa Derramada. Hoy es jueves y los jueves se caracteriza, me lo han dicho en muchos lugares, en las paradas de los colectivos, cuando he ido a comprar el diario, en el kiosco también, que el jueves es el día ideal para la Copa Derramada. Así que, como una vez más, como aquella vez, como tanto tiempo ha pasado y sin embargo nunca me fui, aquí estamos de vuelta. Michel Torino es mi nombre, Johnny Walker es el de él y el Roger Federer de la programación. 21 de mayo de 2015, agradecemos a Fernando Ochoa de convocatoria. ¿Cómo se llama el de este año? ¿Es convocatoria, compañero de clase? No. Convocatoria de unidad de clase. La unidad de clase. Oh, la mía. Convocatoria de la unidad de clase. Agradecemos a él y a todo su programa porque nos hicieron una muy buena introducción para nosotros. Vamos a hacer enlace, más adelante vamos a hacer enlace. Yo quiero ese programa, Johnny. Acuérdense que ahora este año, el 2015, estamos por duplicado los martes de 19 a 21 y hoy jueves de 21 a 23 con la vuelta de un grande. Una persona que con su pausa, su reflexividad y su sabiduría es altamente necesario en nuestro ciclo. Muy bienvenido, señor Arrabal Amargo. Muy buenas noches a todos. Gracias. Un aplauso que la otra vez no le pusiste. Gracias. Yo tengo una pregunta inevitable. Rubén. Tengo una pregunta inevitable para Roger. ¿Cómo anda la gorda? Sí, ¿no? Está lindo. Porque yo pienso que Roger sigue jugando al tenis porque no quiere estar con la gorda. Muy discriminador. Me parece que lo suyo es discriminador porque debe tener unos encantos. Sí. Tiene dos encantos porque le pesan 15 kilos cada uno, cada canto. Por ahí es muy buena administradora. Y Roger es luchador. Roger es un loco que te va al supermercado y entra a tirar boludez en el chango. Ojo que el chabón, viste que con esa carita, por ahí el tipo agarra y tiene cada quilombo. Por ahí un día de esto se te aparece con una adicción. Que está internado, ponele con... ¿Cómo era el que...? El de duro, el de la mina, el que le pone el conejo en la heladera. Atracción fatal. Sí, el chabón. Michael Douglas. Michael Douglas. Que terminó... ¿El nombre del personaje, querés saber? No, loco. Terminó loco como un perro caliente. Sí, pero terminó que lo internaron. Como un pancho, lo internaron porque tenía como un Viagra metido adentro en la sangre. Sí, totalmente. Todo el tiempo. Che, estamos con problemas en las vías de comunicación, así que todavía no las vamos. Estamos resfriados. No las vamos buenas noticias. No las vamos a ir dando. El teléfono no responde. Sí, está sin batería desde el martes, producción. Sí. con tiempo. Es sí. que explotaron los teléfonos, vamos a sí. decir. El día martes explotaron los teléfonos. Igual recuerden que estuvo el año pasado, la, el primer partido, la primera fecha del primer campeonato mundial de fútbol pochoclero. Dicen que el teléfono está allá, no es el que está acá. Se lo olvidaron los que tuvieron en el programa anterior. Hay un clon, hay un teléfono hay clon. Teléfono acá, chicos. Hay muchos teléfonos. Bueno, ahora lo vamos a ir solucionando lentamente, pero nos vamos a ir metiendo. ¿Qué hora es? ¿21 a 10? Metámonos. 21 me voy a agarrar a sí. mi relojito. Mira, voy a agarrar sí. acá. Ahí está. Para que yo también tengo. ¿Cuánto hace que no veo a alguien con reloj pulsera? 21.09. ¿Cuánto hace que no ves sí. a alguien con reloj pulsera? No, yo hay un señor que lo llama mucho la atención, que va allá donde yo, uno de mis trabajos, ¿no? Uno de mis tantos trabajos. Y que apoya y hace ruido el reloj en el mostrador. Es una maravilla. Yo le pregunto a la hora todas las veces que va. Otra pregunta que les hago, si hace mucho tiempo que no ven, es un tipo con bufanda y tapándose la boca y la nariz con la bufanda. ¿Me entendés? Sí. ¿Cuánto hace que no ve? Bueno, el último que vi me asaltó en la estación de Merlo. ¿Ahora? Hace días. No, pero estaba enfermo, si hace 25 grados, no Rubén. No sé, pero... Aprovechemos entonces esta noche primaveral. ¿Cómo que no eres la copa? Soy la copa, te lo juro que soy la copa. Pero bien, no, aprovechemos sí, este clima primaveral porque se va el sábado, sí, sí, ya sí, sí. vuela viernes a la noche. Ya. Así que hoy está linda la noche, ¿para qué? Viene el chucho. ¿Para qué está lindo? ¿Para qué está lindo, Michelle? Para lo que no podemos hacer. Hoy es noche de asado. Hoy tenía sí. ganas al mediodía de comer un asado. Pasé por un lugar que me dio el humo y... Él lo que necesita es que... El olor del asado... Ah, el humo. Mi idea no sea original. Sí. Sí, es lo mismo siempre. No, perdón. Él necesita que mi idea no sea... A ese le ocurrió al mediodía. El olor del asado. No, a mí también se me ocurrió el asado. Qué lento estoy. Sí. No, para mí fue algo psicopático. Sí, sí. Yo te miré a los ojos y te vi una tira de asado en el brillo negro. Bien, el olor del asado. Una entraña. Repito, es más fuerte cuando empieza el humo que cuando ya está la carne. Es diferente el olor. Es otra cosa. Me parece que es más atractivo, que te llama más el comienzo del humo. Sí, es diferente. Yo, por ejemplo, cuando vos pasas por una obra donde hay albañiles que se sigue haciendo asado, por ahí una falda, por ahí no se sí. tira una tira de asado. Bueno, bajamos una falda, pero el albañil necesita el ritual ese de la obra, de hacer el fuego y comer algo a la parrilla. A veces uno pasa y por ahí arriba hay una pata de perro, porque claro. le ponen lo que sea. El tema es que esté. A mí me gusta más el asado ahora en obra. ¿De la calle? El tema de la identidad de género, sí. de la nueva identidad. Yo hasta habían dicho piropos. ¿Qué, agachado? No. Ah, cuando pasas por una obra. Pasando por la obra, sí. Pero si son improperios, uno ahora lo puede denunciar. El otro día escuché que salió una ley para los piropos que te dicen groseros en la calle. ¿Tiene algún ejemplo? Sí, a mí ya me dieron 8 años y todavía no salió. Ya me dijeron. Me dijeron que me daban 8 años. Cuando sale la ley ya tenía 8 años. Es retroactivo. Es retroactivo al 97. Te graban todo, te graban no, todo. Es retroactivo al 97. Te graban todo, la mina te graba. Bien que sea acumulado. Ayer quiero saludar. Primero a mi hija Luna, que está escuchando, está claro, firmemente escuchando. El jueves estabas. El martes no sabía nadie, Johnny, que estabas. No. El jueves saben que estabas. Eso me está pasando, Entonces el martes yo aprovecho para decir cosas que no le diría nunca a nadie, claro, de frente. Yo me enteré por el llamado. ¿Usted se enteró que estábamos? Claro. Bueno, sí. Igual sos de tempranito, lindo. Por eso vine hoy. Lindo programa. Ah, bueno. Porque ni siquiera sabía que tenía que venir hoy. Vine porque digo, el jueves deben hacer sí, otro rato. Si está en el martes... Y ayer viajé a San Pedro. ¡Epa! ¡Ay, a la tierra de Fernando qué Bravo! Ciudad. ¡Qué ciudad! ¿Hay lindo, edificios eh? En San Pedro, Johnny? No sé, ¿hay tampoco, edificios? Tampoco vi mucho de San de Pedro. De Lalomir. Pero el edificio te hace sombra, no tenés ni que mirar. No vi. Hay ¿tres no pisos? Sí, tres pisos sí. hay. Y sobre, ¿duples? Mucho sobre el río, tres pisos. O sea, lo que da ventana al piso. Hay algunas construcciones. Son de trampa, son construcciones de trampa, Johnny. Mega construcciones. El departamento al agua es de trampa para mí. Pero me enteré de algo. Me cuenta la persona con la que viajaba. De una cosa que me la empieza a contar al pasar, ¿viste? Estaba, acá, mirá, ¿ves este descampado que hay acá? Me muestra sí. un lote, una manzana nada, gigante con nada. Yuyo, qué pues sé sí, yo. Hay sí. rata. Vino una vez el circo. Mirá. El circo Aikal, creo que me dijo. Un circo bajo. O Aiki. Muy bueno sí. para las Aquil. Ideas. Sí. Akai. Akai. Akai. Akai. El circo Akai. Turco. Vino una sí. vez el circo Akai. Turco. Ah, sí, mirá voy. Yo, ¿viste? Porque te cuentan una cosa que decía, yo la cantidad de con animales. Que mi vida. Porque con animales. El sanpedrino sí. o el pueblerino de cualquier lugar te quiere contar un montón de cosas sí. como que son únicas. Y por eso los actores. Es un circo. Pero Johnny, por eso los actores hacen gira y van a esos pueblos. Porque ahora dice, acá vino escuchá María Aurelia Bisú. Escucha esto porque sí. te vas ¿había? A caer. ¿Fue? Te vas a caer. Dice acá, vino una vez el circo Akai. Oh, era un circo con leones. Oh, estuvo como 5 meses el circo claro. Akai y de repente se fue el circo. Claro. Y faltaban 5 pibes también. Y quedaron los leones. suelto. Ah, la mierda. No, en la jaula. Ah. ¿Qué, se lo olvidaron? Los dejaron. No lo engancharon. ¿Qué dijeron? Después lo venimos a buscar otro día. No dijeron nada. Se fueron, se lo olvidaron. Y dejaron, no, los leones. No olvidar los leones. ¿Cuántos leones olvidaron? Tuvieron 5 días. Que no, estaban sin comer. Los leones hambrientos. Animalitos de Dios. Ah. Hasta que abrieron la jaula. ¿Para qué? Para escaparse del hambre. Ah, yo pensé que la gente. Ah, la gente, claro. Del hambre. ¿Qué? En un momento tenían, sacaron una llave. El león tiene una ganzúa. Sí. Abrieron los barrotes. Una villa tenía la leona. Tampoco vamos a confiar en la reja que le puede poner un circo que se olvida unos leones. Claro. Por ahí era de madera. Tenés razón, sí. Por ahí era hecho con cajones de verdulería, sí. Ponele. El león agarró, se durmió, se apoyó contra una pared y se la abrió. Bueno, se escaparon los leones. Sí. Por San Pedro. Y le digo, ah, mierda, le habrán hecho mierda a todas las gallinas, las vacas, claro, las cabras que había ahí. No, mataron a un tipo. Se comieron un tipo. Mataron a un tipo. Estaban 5 días sin comerlo. ¿El tipo adentro de la casa o en una calle? Y escuchá esto. Después se metieron en una carnicería. Claro. Y lógico que había una verdulería. Y hicieron la cola. Le sacaron. Porque es muy educado, León de Circo. Le sacaron toda la carnicería. Sí. Yo me volví loco. Las máquinas. En el medio me contaba. Que yo dije, este me está volaseando. Y me puse a investigar. ¿Y es cierto? Y fue verdad. Pero lo peor es que uno busca en internet y le pido que busquen lo de internet y apenas está mencionado como el caso de los leones de San Pedro, que fue en el año 1996. Ah, no hace tanto. Murió una persona. Fue la última vez que la Policía Federal estuvo en San Pedro. Antes en San Pedro estaba la Policía Federal y la Policía Federal dejó de estar ahí porque fue uno de los que mató a uno de los leones. Y se armó una controversia gigante. Esto lo investigué posterior. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Que si la vida del león valía más que la de las personas? Vino Paz Verde. No, no valía, pero había que agarrarlo. El león no tenía la culpa que lo dejaron 5 días sin comer. Y le tenía que pegar un tiro. Bueno, ¿cómo agarró un león? Agarra, lo llamara, hace. El policía pensó lo mismo y, pero claro, y se armó un lío, tuvieron que renunciar. Y ahí la abrí la jaula y le di. La última vez que la Policía Federal estuvo en la ciudad de San Pedro. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre los leones? Buena historia. A mí me. No, excelente historia. A mí me dio. Y me abre un montón de interrogantes, Jonathan. Por ejemplo. Por ejemplo, te digo: ¿cuál es el tema en que las personas se olviden primero los leones? Y segundo, no confío tanto en que el león haya abierto, sino que siempre hay algún zarpado del barrio que agarró y dijo, vamos a abrir, vamos a abrir. Y el gas pimienta. Claro, agarró y después dijo, uy, qué cagada me mandé. Ahora es medio corta la fue gente. Fue el panadero. Porque digo, primero, no denunció que estaban los leones. Claro, porque y la gente de pueblo espera. Lo primero que yo haría si hay unos leones, vamos a tirarle algo de morfar. Sí, no, no se quería acercar nadie. Nadie se quería acercar. Es más, lo miraban de las terrazas, dice que lo de alrededor, lo de las casas alrededor, hicieron una fortuna cobrando a la gente que venía a ver los leones arriba de la terraza. Aparentemente el comido fue un tipo que dijeron, mira, odio a los leones, lo pusieron adelante. Y así me lo contaron. Imagínate que vos sos comerciante, sí, estás en un día bárbaro, viernes, se acerca el fin de semana. Dije, tráeme merca, dice. Tráeme achura, tráeme chincho. Con la chaira. No, sí, pero cerrada estaba la carnicería, Johnny. Y te entra, abierta. ¿Con el carnicero atrás? Adentro. Un cagón. El carnicero tiene una cuchilla así, el león ni se acerca cuando ve un filo. Sí. Los leones le tienen miedo a los filos. Y a los payasos. Y a los maniquí. Sí. No, a los maniquí somos nosotros. Y porque yo ando en la otra vida, en el horóscopo rata yo soy este mono. En el horóscopo. ¿Cuál es el horóscopo chino? Rata. Claro, horóscopo. Soy león, en el chino. Yo soy, sí. Miente. No, en serio, al filo se muere el león. Le escapa, viste que dicen que el elefante, que es el ratón. Sí. El león, el filo. Cuando a vos te va a atacar un león, rápido con una lima, con algo, una chapita, lo que sea, el tipo de brillo de filo. Igual metele. El carnicero. No, bueno, una buena lima. Hace poco se avivó y le hizo un juicio a la municipalidad de San Pedro porque nadie había pagado por esas medias reses. Exactamente. Entonces se hizo fortuna, porque imagínate los intereses desde el año 96. Pero no pagó el municipio, ¿por qué? Porque no está legislado. Totalmente. En caso del asalto de una carnicería. A mí los 8 años por los piropos de pero agraviantes. Fue un caso sí. Testigo. Ahora hay antecedentes. La Corte Suprema lo puede ver. Es que tampoco se puede crear una ley de algo que no se sabe si va a pasar o por ahí te pasa una beca de 30 años. O sea, porque ¿cuánto? Primero que ya no hay más animal en los circos. Están prohibidos. No hay más. En la mayoría de los lugares. Bueno, yo la otra vez vine a un circo acá en la zona de Álvarez y habían traído 3 llamas. Que para mí no son animales, porque ¿qué hace la llama? No salta. ¿Les molesta que abra la puerta? ¿Te vas al baño? No. Escuchame, la llama no salta. No da vuelta a carnero. No se cuelga. No hace, no lleva a un tipo. No hace nada. La llama no sirve para nada. Para mí eso de que hablaban por teléfono es un mito. Sí, no, eso te lo hacen la telefónica para vender. Es como el Papá Noel. Allá hay un circo que va a Marcos Paz que para llamar la atención te lleva a los enanos. Qué bueno. En la jaula. ¿Del pueblo? Lleva los enanos y se los olvidan. Te saca de enanos, te extingue de enanos. Pegan un par de vueltas así, viste, y se cuelgan así, como agresivos. Son el tipo de enano agresivo. Igual por ahí la gente se pone mal porque cree que los enanos es una enfermedad. En realidad, para mí, el enano es una virtud. O sea, el enano tiene y puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, comer maní de a uno, porque le entra en la manita. Claro. Le queda uno lento. Te pido, por favor, que hasta acá llegues. Sí, porque después va a decir raparse la punta del pene con una desnudo en los ladrillos. El cuerpo para abajo del enano no se habla porque no se puede competir. Pero lo de la manita o una frita. Me encanta lo de la manita. Me da una manita. Esos deditos de choricito. Muchos mensajes quedaron sin leer del día martes porque la verdad que nos abarrotaron. Primero porque explotó el teléfono y segundo porque el Facebook anda medio incómodo, medio raro, medio lento, medio lerdo. Vamos a decirlo ralentado, para decir una palabra más poética. Pero vamos a intentar recomponer todas estas vías de comunicación para que nos manden al 11-3368-0099 o a nuestro Facebook, La Copa Derramada. Tenemos página y amiguitos. Nos pueden poner me gusta o agregar de amigos y ambas vamos a ir estando testeando. Sí, internet o Billy the Kid nos permite. Hoy tenemos un comienzo de ciclo, porque hoy realmente comenzamos el ciclo oficialmente, porque teníamos que estar los tres para eso. Tenemos la picada de la gente de la Taba, como todos los años, las temporadas anteriores. Tenemos el vinito que nos acompaña para tener una linda noche. Una siempre hermosa la dona noche. A cambio de un dinero. Y te voy a dejar una consigna. Les voy a dejar una consigna, así como yo acabo de contar la historia del león. No quiero que me cuenten una historia muy larga, pero decir qué es lo más raro que pasó en tu pueblo, en tu lugar, en tu barrio. Comprobable o incomprobable, porque hay mitos que al recorrer la historia, al pasar los años, mejor dicho, se convierten como en verdad, ¿no? Y hay otros que fueron verdad y pasa a ser como que fue mentira. Yo lo del león no se lo quería creer. Claro. En mi caso, en ese pequeño pueblo en el que yo vivo, Marcos Paz. Hermoso pueblo. El pueblo del árbol. Usted y no la sé... llegada de la cárcel debe haber sido un cimbronazo, ¿no? Y no, pero lo fueron haciendo de a poco. O sea, no es pero que estuvo cayó poco, de estuvo dos meses o tres. No es como el circo que viene. Aparte yo estuve cuando estaba todo nuevo, lindo. Al principio, los baños impecables. Azulejos, los baños impecables. Claro, uno pasaba brillaba, los fines de semana. Y... brillaba. El jabón era, sí. Era agarrado a la muñeca. Claro. Con una serpentina. No se podía creer nunca, serpentina. Nunca. Bueno, ¿qué le pasó? No, nosotros tenemos allá una reserva paleontológica. O sea, Marcos Paz de golpe se volvió una especie de enorme, antiquísimo criadero de dinosaurios. Impresionante. Claro, porque la gente vive muchos años. Había unos señores que estaban, comprado tierras muy baratas para hacer sacar tierra, hacer ladrillo, ¿no es cierto? Horno de ladrillo. Sí, claro. Y empezaron a encontrar huesos que eran más que de un gran danés. Porque primero dijeron, qué grandes los perros, pero no. Eran distintos animales que se llaman de distinta manera. Ahora, lo que... hay una documentación que no está del todo aseverada. Es así ahora, es así el radio. Que porque estoy escuchando, viejo. Que no está del todo aseverada. Es que en uno de los encuentros, cuando están sacando un animal, aparentemente... Un cadáver. Un cadáver de hueso. Sí. Aparentemente, es que hubo como una especie de muy extraño movimiento. Uh-huh. Hacia el interior, muy hacia abajo. ¿Otro ruido? Otro ruido. Y ya hay más. Con otra especie, pero ya como que hay una especie de tránsito. Dinosauril. Ah, pasaban como corriendo, ponele. Mitos. ¿Y cómo se de llega un pequeño ahí? Pueblo. Mitos de un pequeño pueblo. Que tiene un sacerdote alcohólico. O sea, que tiene un sacerdote yo, alcohólico. Si es bueno reforzarla. Si les puedo contar algo, es muy corto. ¿Sí? Sí, a ver, es muy corto. La pausa. No, es muy corto porque en realidad por eso te dije lo de los maniquíes. Nosotros tuvimos una tienda en el barrio que la hija había fallecido por un desamor. Se suicidó, se tiró por un barranco. La General Paz, se mató. Sí, entendí. Bueno, pero le iba como sumando. Y la mujer esta tenía en la puerta, en la ventana, una vidriera que vendía ropa, como de viejas, así. Tenía un maniquí. Pero no era un maniquí común. Las manos tenían venas. Era un maniquí con venas. Y se empezó a correr el mito de que esa era la hija de la señora que había quedado como en el lugar después de matarse por el desamor. Y hasta han dicho muchos que han ido a la noche y el maniquí le ha guiñado el ojo o ha hecho un movimiento o estaba diferente o estaba como en posición de bailando lambada. Era como que el maniquí tenía vida propia. Pero un día nosotros fuimos y le cantamos una serenata. ¿Al maniquí? Sí, porque sabíamos que era una mujer que había amado. Entonces le cantamos una serenata, como un de borracho. Y yo puedo decir con mis propias palabras y con mi propia vista, Rubén, que a mí me guiñó el ojo el maniquí. A vos te guiñó el ojo. Sí. Porque le voló un adoquín desde la vereda de enfrente, porque nos daba tanto miedo que dijimos, vamos a destruirlo. No destruyan los maniquís. ¡Qué bicho! Le pegó en el ojo. ¡Qué bicho! O cosa rara fue lo que... Fuerte, ¿eh? ¿Recordás de tu pueblo, de tu barrio? Ya te voy a preguntar a vos, Roger. Sí, Roger. Roger debe tener en su vieja Suiza, en su Suiza natal, debe tener. No, que Suiza es de fantasma. ¿Viste que ahora venden estaca para matar a los vampiros? ¿Lo viste eso? ¿Pero lo viste eso o no? La papota, el kit. Sí, parece que va para otro lado. Bueno, el kit. Espacio cedido a nuestro gran psicólogo, sociólogo, experto, el Master of the Universe. Espacio cedido a He-Man, que nos deja un consejo y después nos metemos en un poquito de música. Amigos, hoy quiero hablarles de la seguridad. Los accidentes no solo les pueden suceder a otras personas, pero ustedes pueden hacer cosas para ayudar a prevenir accidentes. Por ejemplo, usando un cinturón de seguridad cuando vayan en un auto, y así pueden salvar su vida y evitar que salgan heridos. Nunca deben jugar con fósforos, porque si lo hacen están jugando con fuego. El fuego puede quemar sus juguetes, sus hogares, su familia y a ustedes. Así que usen su sentido común y piensen lo que están haciendo. Es mejor prevenir que lamentar. Gracias, Master of the Universe. Y ahora sí nos metemos con un poquitito de música para amenizar este jueves primaveral, casi veraniego, por así decirlo. Estamos esperando que el otoño se haga sentir y que el invierno, ¿por qué no?, golpee nuestra puerta. Yo me comprometo a explotar a todo un equipo de básquet. La Copa Derramada, un programa que vuela altos. Una Copa Derramada. Me atoré. Vamos. Como un traguito. Sí, un traguito, un trago para ver mejor. Qué lindo eso. ¿Es de un tema? Sí, de la Mississippi. Qué lástima, porque me fascinaba así como tuyo. 30 minutos han pasado de las 21 horas y nos vamos a meter en la primer columna del día de hoy. Más que columna, tenemos un invitado. Saludamos a César, que llegó tarde, no sé por qué llegó tan tarde. César, este año ha avanzado y ha adquirido un rol protagónico con nosotros. Está en la mesa para cualquier consulta que ustedes tengan para él. Mismo nosotros, cualquier inquietud que nos salga de adentro, César está acá para responderla, nuestro licenciado. Claro, no es el solo deportes, un bloque, ¿no? O sea, no César Cicciolini, buenas noches. Se lo ve radiante hoy, ¿no? Todos compañeros, lo que ustedes necesitan, lo baten de César Cicciolini. Porque César Cicciolini se ganó este lugar. Y no solamente se lo ha ganado transpirando, sino también rompiendo sedoso. Por eso, César Cicciolini no solamente va a venir acá los jueves, a ser presente y a sentarse, sino también a decir las cosas que son importantes. Por ejemplo, ¿cómo hay que tratar a los chicos cuando están con un problema en el colegio? ¿Cómo hay que tratarlo, compañero? Hay que contarle un cuentito. Había una vez una cenicienta que tenía infección urinaria. Y colorín colorado, ese cuento ha acabado. ¿Y usted piensa que arranca con eso? Sí, porque ahí le está picando al chico toda la parte de la fantasía. Porque la cenicienta también va al baño, chico. La cenicienta también tiene sus actividades corporales, que son los flujos de la marea doja, para decirlo de una forma romántica, desde adentro para afuera. La señorita también, chico. Mamá también, chico. Y por qué no también la abuela, chico, que también la vieja cada tanto se casca. Es muy fuerte, pero es lindo. Es lindo porque... ¿Por qué? Porque es una solución rápida, es un camino corto. Todas las soluciones le damos y también tenemos toda la información, compañero de la Copa de la Mada, sobre todo lo que es la que ha repercutido el Superclásico, los equipos que juegan hoy y cómo se ha resuelto a nivel de la Conmebol con el subpresidente Juan Carlos Apud. No, no me diga eso, no me haga esas cosas, César, es de mal gusto, es un horario de comida, la gente está en su casa rodeando, escuchando también atentamente que usted traiga esa banalidad, pero bueno, es así. Estamos con un nuevo personaje. No, usted quédese a donde se tiene que quedar y colabore y participe cuando tenga que participar. Me voy, chico. Estamos con un nuevo integrante de la Copa Derramada. La verdad que necesitábamos que venga para allanarnos el camino. Cuando con la producción hablábamos de cuáles eran los problemas de la gente, y nos gusta meter como colectivo la gente, como un solo pensamiento global en el cual podemos nosotros definir cuál es. Estoy viendo mucho a Bielsa. Me parece. No, pero a nosotros. Igual te felicito, te digo, lo que creció en este año, lo felicito. Interpretamos a la gente. Cortos los pantalones. Interpretamos a la gente y. Pegó un estirón. Y nos enorgullecemos de eso. Por supuesto, de tener esa capacidad. Sí. Y de englobar. Y no distinguimos entre mayorías y minorías. Para nosotros nada. Es la gente. Somos todos iguales. Es lo mismo AFA que Liga. Exactamente. Es lo mismo. Es lo mismo Ituzaingó. Que Arsenal y que... Castelar, es claro. Lo mismo. Es lo mismo. Es lo ¿Arsenal mismo. Por dónde pasa el Sarmiento? Al lado de Tartagal. Cerca. Por ahí. Arsenal, Tartagal. Sí. Bueno, entonces, en esas reuniones de producciones, cuando estábamos encarando el año, dijimos, ¿qué es lo que nos está faltando para tener una mejor calidad de vida? Eso. ¿Sabes que yo me lo pregunté mil veces eso? ¿Mil? No estaba con ustedes, pero me lo he preguntado. ¿Cuántas veces? Si fue en una reunión de producción en la que todos estuvimos. Claro. Ah, ¿no se acuerdan? Pero yo ya me lo venía preguntando de antes, Johnny. Claro, pero y se lo llegamos a transmitir a la producción. Totalmente, y la producción nos dio vuelta a eso y nos lo preguntó a nosotros. Y dijimos, qué interesante. Claro. Como si pudiéramos tener respuesta. Sí. Sí. ¿No? El tiempo libre, la realidad es Ahí está la calidad de vida. Ahí está. En el tiempo libre. Y el no tener culpa, Johnny. Viste que uno tiene culpa sobre el tiempo libre. Agarra y dice, soy un vago. No sirvo para nada. No traigo plata a casa. Perdí me emborracho todas las noches. ¿Cuál es la idea? Perdí el tiempo. Exactamente. Perdí el tiempo. O terminás de trabajar y ya enseguida ya estás pensando en lo próximo del trabajo. En lavar los platos. Y no tenés acceso a relajarte. Al ocio. A tener una buena calidad de vida. Exacto. Como sabemos que los tiempos de hoy apremian porque la gente trabaja entre 12, 14, claro. 18, 24 horas por día. Claro, y antes íbamos hasta las 11. Y eso es la gente. Eso es la gente. La gente trabaja... ¿Vos cuánto trabajas por día? Ponele. Roger. Bueno, tomemos otro ejemplo. Todo el día. Bueno, ponele el no. Ponele el no. Bueno, otro. Por eso pongo el ejemplo otro. Como la gente. Ponele él. Él. No sí. Estamos diciendo nombre, sí. ¿Eh? Decí X. X. Ahí está. Cuando X no tiene tiempo para aprovechar en el día, ¿cómo hace para tener un rato de calidad de vida? Sí. Y tener... Y aprovecharlo. El ocio, el tiempo libre... A pleno, al máximo, disfrutable, 100%. ¡Uch! Está con nosotros el coaching, licenciado en ocioterapia, el señor Carlos Eliashev. Un gusto, lo saluda la Copa Derramada. Mi nombre es Johnny W. Aquí Michelle Torino lo saluda. Déjenle el asiento, por favor, y que esté cómodo. Muchas gracias, muchas gracias. Que no sea ocioso. Ah, tengo un humor. Me encanta sorprender de arranque. Es una cosa que me encanta sorprender de arranque. Había otra cosa entre lo que usted dice. Es un pequeño bocadillo, porque luego nos gusta. Extenderemos, ¿verdad? El tema del ocio y que el tema económico de la persona no le quite la posibilidad de disfrutar el ocio. Porque usted me dice, ah, entonces me voy, tengo que tener dinero. No hace falta tener dinero. No hace falta. ¿Hace falta qué? Tener la predisposición y la voluntad. Un ejemplo, por ejemplo, Carlos. Ay, bueno, tampoco no traje nada preparado. No, es otro chiste mío porque tengo un humor excepcional. Esto me lo he dado porque mi actividad, mi trabajo, yo disfruto mi tiempo libre. ¿Cómo? ¿Cuál es un pájaro? ¿Cómo nosotros, como personas, podemos... Ocupadas, ¿no? Hiperocupadas. Ocupadísimas. Hiperocupadas. Y más allá de lo que ocupamos físicamente, lo que ocupamos mentalmente. ¡Ah, eso! Eso es una cagada. Tengo que decir cosas fuertes porque estamos cambiando cabezas, ¿verdad? Estamos modificando actitudes. Me gusta eso, que cambiemos actitudes. Digan cagada. De frente. Es una cagada, díganlo fuerte. Fue una cagada. Hoy fue una cagada lo que está me en su casa. Pero tiene que salir natural, ¿eh? Fue una cagada. No, como que yo le digo que vos decís. Sí. No. Así. Soltalo. Fue una cagada, pero no me sale natural, Carlos. Ya va a salir. ¿Por qué afloja el brazo? Es como que me relajo como para decirlo. Ya va a salir. Acostado, Carlos. Carlos Eliashev, licenciado en ocioterapia, abrimos ya a los oyentes, a quien está, para que le hagan preguntas, porque todos tienen un espacio que quieren mejorar de tiempo libre. Y yo le pregunto, ¿cuál es el primer lugar del hábito laboral que uno tiene en el que podría aprovecharlo como tiempo libre y explotarlo mucho mejor? Bueno, es un tema que puede crear conflicto en la empresa. Puede generar conflicto en la empresa. Que se ha hecho siempre, pero con culpa. Y hay que dejar de tenerlo con culpa. El baño de la empresa. Digámoslo, gerentes, subgerentes, ayuden al empleado al baño. Nada de cascarse. Tampoco es cuando uno va, ¿verdad?, a defecar. Carlos, cuando por uno ejemplo... va a hacer sus necesidades. No, uno va al baño porque va simplemente al baño. Sin casas. Perdóneme que le haga una pregunta. Aplauso emotivo de película Yankee. Pero baño, aunque uno no haga nada, se baja pantalón, se afloja los dos botoncitos de abajo de la camisa. Y ahí puede hacer muchas cosas. ¿Qué recomienda para ese momento con el tema de lectura? No va la lectura. Ni la lectura ni la foto erótica. Es más complicada. No. Le hago una consulta, hay Carlos. Hay que respirar profundo y hay que buscar el centro del ser. Y en ese centro del ser decir, estoy disfrutando de no hacer un carajo. Digamos carajo libremente. Díganlo, estoy disfrutando de no hacer un carajo. Ahí pueden incluso pegar una frenadita al halcón y dicen, estoy disfrutando de no hacer un carajo. Hay que sentirlo, el carajo es con la J fuerte. Culpa, baño. Culpa, baño, una frenada. Un balcón. Carlos. Palabras sabias de Carlos, y le quiero preguntar, ya que hablamos de culpa, ¿qué es lo que internamente más nos impide disfrutar de nuestro tiempo libre, además de la culpa, ¿no? Que nos han obligado a que estar ocupado es ser adulto, es ser mayor, es maduro, ser, ser maduro. Ser maduro, ser presidente de que de Venezuela, a ver, claro. Ser maduro, ay, está maduro porque está ocupado. Se cae a pedazos, las sí. arrugas, la cara, sí. las, lo, todo, la próstata, colgajo. Todo. Se... No, porque, oh, oh. porque es bueno, sí. porque está ocupado. ¿Qué le dice sí. la vieja a la nena? Este trabajador está todo el día ocupado, nena. Sí. Como un elogio es. ¿Qué es la mejor forma para quedar una pareja? Que él trabaje mucho, haga mucho, vos también. Entonces no se viene a estar ocupado. Por favor, abramos los ojos. Eyes, open the eyes. Última pregunta, se queda con nosotros igual para responder todo lo que quieras. ¿Le querés hacer una última sí, pregunta? Si no, sí, paso ya... Sí, la última pregunta que le quiero hacer es, como siempre me gustaría que cuando cerremos esta columna que realmente nos sirve de tanto, me llueve el teléfono, me llueve. No te pongas límites, se va a cerrar pero no lo digas. No lo digo. Me gustaría, Carlos, que nos dé algún ítem, algún consejo, algo que nos sirva para poder poder disfrutar de ese momento. ¿En el baño? El que sea, en la vida. Hay que correrse del centro de la preocupación. Te la pones un costadito. Yo cargo para la derecha. ¿Vos cargas a la derecha? Contradecilo. Andala para la izquierda. Contradecilo. Cambia el peso, la carga, el peso de la carga lo cambias. Claro. Lo corres. Esto no significa que tengas que ser un pelotudo como si fueras una criatura de 5 años. Tenés que liberar. Vos no estás obligado, ¿sabes a qué? ¿A qué? Lo pueden decir. ¿A qué? A una mierda. ¿Todos juntos tenemos que decirlo o repetirla una mierda nada más? No, pueden decir por ahora a una mierda hasta que entren más en clima. A una mierda. Mierda. A mí me gustó. No sale bien. A una mierda. No, pero lo van aflojando. A una mierda. Lo van aflojando. A una mierda. Vos estás más tenso. Es que quiero ser libre, quiero ser yo. I want to break. Afloja free. El brazo. I want afloja to el brazo. La única forma de no ser libre es ser vos. Mira lo que te digo, mira qué equivocado vas. Estoy por otro camino, evidentemente. Qué equivocado que está, Johnny. 19 minutos faltan para las 22 horas. 11-3368-0099. El teléfono que ahora vamos a ir a revisar a ver qué están diciendo los oyentes. Alejandra, vía Facebook, nos dicen, ahora sí, es jueves. Un abrazo enorme, muchachos, y nosotros mira, le tenemos que decir, sí. Felicitaciones. Felicitaciones. Lo tenías escondido. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, ahí lo tenías oculto, Pero se le nota en la letra. Sí, hizo caso del proverbio que el que come y no convida, claro. Tiene un pibe en la barriga. Claro. Así que cumplió con el proverbio árabe, ¿no? Sí. Que es árabe. Poquitito de música. The Kids of Ray, lo tenés, Fecu, ahí pronto, presto, listo. Vamos con The Who. The Who. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? The Who. Ya volvemos para la Copa Derramada. Sometimes I feel like I estuvimos luchando con el teléfono para hacerlo andar. Justamente tenía que hablar de lo que es la tecnología, ¿no? Sí. Que es algo que me quedó pendiente la vez pasada. Estuve en un congreso de Mobile Life, se llamaba este congreso. Vida Movimiento. Sí, que tiene que ver con eso, con la conectividad de los celulares, de los smartphones. Y cómo va cambiando la vida de la gente a través de estas costumbres. Una de las cosas que me llamó la atención es que lo que se viene, que ya hay en varios países, acá también en algunos modelos bastante caros, es, primero les voy a dar un dato. El 55% de los argentinos se conecta a internet vía un teléfono celular, vía un smartphone. Dentro de un año, dos años, esa cifra va a llegar al 70% y hasta el 80%. En un año al 70%, en dos años al 80%, y puede ser que se supere, porque... Ahí me puedo comprar la compu, porque no va a valer nada. En los últimos dos años subió de 0 a 55, claro. Casi. Si nos ponemos a pensar, hace cuatro años o cinco años no existía una tablet o varias de estas cosas de la tecnología. Y hoy, bueno, lo que se viene es... las heladeras con internet. No. Microondas con internet. Pero te cagas de frío. ¿Qué tenés que meterte adentro? No. Está conectada, tiene conectividad, tiene para Bluetooth, para internet, para que uno lo pueda manejar desde la computadora, desde el teléfono, el tiempo que quiera coccionar. ¿Se puede tocar descalza, Johnny? Y esa es la pregunta. Acá abro a debate todas las cosas que están pasando con estos nuevos. Yo pregunto, ¿qué hace un virus? ¿En una heladera? En una heladera. Te la deshiela. Sí, ¿no? Te caga los cubitos. Te calienta. Y porque te sale agua por abajo. Lo peor, la mía debe tener internet, porque me sale agua acá los pavos por abajo. La mía ya debe tener internet. Es un virus. Es virus, tiene un virus. Tiene el virus del burlete. En realidad, tiene mucha mierda el burlete. Para mí son esos los virus que van a venir próximamente. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Para qué sirve tener...? No empecés con... Tu... No. Ah, en la heladera. O sea, yo te digo, una computadora, una pieza, si querés, relacionada a tener... Ahora, en la heladera. La heladera cumple una función. O en el lavarropa. Es, lava la ropa, o enfría las cosas, o te las conserva. Bueno, ¿para qué querés ir a la heladera a hablar a España? No, yo te pregunto, todo lo que tiene que ver con tecnología, más allá que uno pueda estar de acuerdo o no, después es lo que te venden, los que te venden, y lo que sí. Te venden es... Optimizar al máximo el uso de todos estos objetos. Entonces, por la conectividad, no es que vos vas a estar mandando mensaje a través de la heladera. No. Claro, o sea, utiliza las redes, utiliza el sistema de internet como para enfriar en los momentos que tiene que enfriar. ¡Ah! Como que optimiza el uso. Exacto. Entonces, yo pensé que ibas a mandar un mail. No, yo pensé, digo, por ejemplo. Con donde poner los huevos. Yo creo que también. Pues. Tengo una discusión discusión con un tipo, ponele por internet. Sí. Digo, bueno, si le hago vía la heladera, claro. enfrío la situación. Claro. Es cierto eso. Y abajo dice vía heladera. Porque viste que te dice, en Facebook te dice vía internet, vía una celular. Una minita que no te está dando mucha bola, qué sé yo, ¿qué hago? Por microondas le doy. Claro, microondas. Exactamente. Microondas. Y cuando querés medio como armar quilombo, viste que no se entienda mucho la cosa, lavarropa. Claro. Bueno, perdóname, pero los autos sí. ya tienen. Tienen una computadora. Y el objetivo... De los autos que tengan más internet, los únicos que tienen hasta ahora bastante bien aceitados son los Mercedes-Benz, que es alta gama. Yo vi el otro día un tipo hablando con el farol. Y los camiones o los camiones de alta gama de Mercedes-Benz tienen la conectividad. Pero se dice que a través de todos de las redes, porque no sé cómo hablarlo, porque son cables sin cables. ¿Cómo es? ¿La red qué es, por ejemplo? ¿Un láser? Es cable sin cable. ¿Es un láser la red? No, son ondas. ¿O es un ambiente, ponele? Es un ambiente. Es un ambiente. Son ondas. ¿Se ve con algo? ¿Viste que, por ejemplo, vos con un microscopio ves? Sí, sí, hay fotos. ¿Con qué se ve la...? Vos, con el de la foto de circo, si le sacás la foto, ves la red. No, pero siempre lo veo, siempre me veo yo con un payaso y mi hermana. ¿Sacás la foto? No. Y está mi hermana dada vuelta. Y yo para adelante. Y el mono apoyando, rascándose el culo contra los... Claro, al revés, está el 5 al revés. Pero no, el tema es el siguiente. Viste que un tipo, un yankee que fotografió con un sistema de fotografía... Sí, o sea, tenía todo... que ser norteamericano. No, vos ves, se fotografía todas las ondas, digamos. El tipo pudo fotografiar todo esto de la intercontinental, este monstruo que está por encima de la ciudad. O sea, ahora en este momento a nosotros nos están penetrando ondas. Ah, sí. ¿Sabes que yo sentí un ardor? Sentí un ardor, porque la mía debe ser roja. Porque uno cree que la onda roja quema. La azul es como más... La veo como más como suave, como un... Fría. Sí, fría la azul. Pero la roja para mí te pasa una onda cerca. Mirá cómo le dejo la verde ayer. Te degolla. Porque la verde, la onda verde te degolla. La verde es filosa. Sí, es re filosa. Sí, sí, sí. Al león, si no tiene un cuchillo, tiene que mostrar una linterna verde. Claro. Porque piensa que es filo. Bueno, pero también todo esto tiene que ver con la optimización. Y la verdad que hay un montón de recursos que no están aprovechados. En los autos estaría buenísimo que un auto se pueda ir comunicando con los sistemas para saber cuáles son las calles que están con mayor tránsito. GPS. Sí, pero el GPS tiene una demora que ya te metiste en el quilombo una vez. El auto ya ni tendría que tener comunicación con el otro auto para que en vez de llegar a la agresión de un bocinazo o una sacada de ventanilla y correrlo la puta que te parió, el auto se hablen entre ellos. El auto agarre y le envíe una señal al que está mal estacionado. Como auto. Y que el mal estacionado se tenga que correr o correr, que no lo resista. Que no lo resista, como Adrián Aguirre con Ricardo García. Y que entres por la radio. El tipo está escuchando a González Solo. Sí. Y vos te le metés en el programa. No, pero a no uno, Solo. Entre ellos, la chapa, te digo yo. No, pero vos como que te hablen. Manejando. Entonces vos le querés decir algo al auto adelante. Sí. Y el auto adelante está escuchando la radio, está con González Solo, está con, no sé. Con Rial. Con Rial, está escuchando a Rial y González Oro. Una nota imperdible a Felipe Solá. A Felipe Solá, que hace mucho que no habla. O a Liliana Carrió. Imperdible, está contando la verdad de todo. Sí, justo va a decir cómo se chorearon la plata de la provincia de Buenos Aires. Y entra el pelotudo atrás y te dice, corre el coche. No, vos tenés que tocar un botoncito y González Oro dice por radio. ¿Qué habla? Dice por radio, atento que va a hablar del Duna Bordo. No, Luna no puede tener ese chorro. Tirá uno mejor, la puta que te un Duna, uno vibra que se le cae la perilla. El autunión. No puede tener el autunión. Un Gordini, el del Gordini de atrás. El Gordini de atrás se tiene que bajar y tiene que gritar. Le dice, flaco, correte. Me espera un segundo, Felipe. Sí. Me espera un segundo. Sí. No cuente esto. Dale que el Peugeot 205 gris te quiere decir algo. Claro. Y ahí le habla. Y ahí vos va. ¡Correte, boludo! Le decís. No, está prohibido. No sale por la computadora improperios ni mala forma. Uno tiene que decirle por favor, gracias y disculpe. O sea, tiene que utilizar esa palabra para que entre el código. Tiene que ser más radial. O sea, no que el señor que está delante de mi coche no me obligue a vaciar el cargador de mi revólver 38. No entra eso para mí. ¿Es radial eso? Es en el de Babi y Chico Parenza. En el de Babi. En el de Babi te entra. Sí, el y el de González Oro también. Claro. Sí. Que sí, él decía que le hacía renegar a la maestra porque lo excitaba. Ah, bueno. Cuando era chico, le iba a la escuela. Yo me la quería besar en vez de violar o de matar. Igual te digo una cosa. Lo de los coches en algún momento va a llegar. Porque hoy, por ejemplo, hay coches que se estacionan de costado. Como la Pantera Rosa antaño. Es increíble eso. O los tres chiflados que llegaban y ponían el auto de costado. Bueno, ahora los coches de abajo tienen un sistema que es como unas ruedas al revés. Que dicen que lo habían creado para las mujeres. Yo voy a estar en contra. Totalmente. En contra. Ni una menos. Porque la mujer ni siquiera podría interesarse en estacionar el auto donde es un espacio chico. Porque lo que tiene la mujer, a diferencia del hombre, que no quiere correr riesgo. Y eso en todos los órdenes de la vida. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la mina? Si tiene una leche, trae otra para que el chabón no la caga a pedo. Porque después de última ponen la guerra y se quieren tomar los chicos de la leche y ella se quedó sin leche. Es una falta terrible para ella. Pero no así para el hombre. Entonces, los coches para mí lo que tienen que tener, aparte de eso que decís vos, es una identificación donde el que maneja es una persona que puede llegar a cometer cosas feas en la calle o ser correcto. Tengo una idea. Sí. Patentes que identifiquen la provincia donde estás. ¿Del lugar? Claro. No, o patentes que con tus datos. Por ejemplo, que atrás diga, me llamo Ana María Ramírez, tengo 32 años, por Bluetooth. Hace poco corté. ¿Eh? Claro. Entonces, ¿hace poco corté? Claro, una pareja. Pues, poco corté. Entonces vos ya sabés que está sensible. Está sensible. Entonces sabés que no le vas a decir. O ponele, estoy en mi semana. No le toques tres bocinas. Claro. Tocale una sola bocina. Sí, porque la segunda se baja, te mata. Claro, soy José Pérez. Sí. Tanta edad. No me frenes de golpe. Estoy tomando antidepresivos. Claro. Te puedo hacer pésimo. Sí, o ponele, soy Alberto Fernández. Claro. No me hagas Isaac porque tengo un pedo bárbaro. Claro. Bueno, ahí por ahí la policía lo lee y le hace la... Va creciendo, entonces... Qué buena tu idea, Johnny. No sé si era por ahí, pero fue muy buena tu idea, muy buena. ¿Y cómo se hablaría en las heladeras, Johnny? Entre heladera y heladera. No estaba diciendo eso, estábamos diciendo cómo cambia el mundo. Por ejemplo, te digo algo, o sea, un promedio, 221 veces interactúa una persona con su celular por día. Es el promedio. Yo no. Es el, bueno. Yo no. ¿Para qué me están llamando? Yo por eso lo apago. Es el promedio, 221 veces que interactúa, que toca, no, que manda un mensaje, que lo agarra, no, que mira si tiene batería, que mira la hora, que mira un montón de cosas. Una llamada perdida. Un dato interesantísimo. No, yo no. ¿Y cuánto interactuará uno con la heladera cuando está... Igual, esto es más o menos como eso, que conectado. Sacar la cuenta y bueno... Te llevas una heladera en el bolsillo. Se comen tantos pollos. Por eso es buenísimo. Una heladera de bolsillo, claro, buenísimo. Tenés que salir corriendo. No encontrás la tablet, no encontrás la computadora, no encontrás nada y te llevas la computadora. Pero ¿cuántas veces no te podés llevar comida de tu casa a los días de calor? Porque no la podés poner en ningún lado. Te conectás y abrís la puerta, abrís el freezer. Y ahí te una heladera como si fuera una calculadora, ponele. Qué bueno. Que adentro tiene como una profundidad que se hace en el momento que vos ponés las cosas. Ponele una banana. Ya está volación. Milanesa. Ya está. ¿Y qué heladera te vas a llevar en el bolsillo? ¿Una heladera qué? ¿Una de verdad? Una grande. Perdóname. Ah, no, bueno, lo estás volaseando. O sea, vos estás diciendo que hay un mundo, hay que cambiar. No, que hay un bolsillo grandote así, dice Rubén. No, pero me estás diciendo. No, porque ¿dónde va a terminar el mundo? No puede terminar lo que vos decís. Claro. Bien práctico. Por supuesto. Bien práctico. Hoy, por ejemplo, hoy terminé en un velorio que te conté en la puerta y me contaron una cosa que es tremenda que los quiero consultar. En un ratito me vas a decir. Tremenda, ¿eh? Cuatro negro. Minutos faltan para las 22 horas de este 21 de mayo del 2015. A poco estamos de cumplir los 205 años y nadie se acuerda del Vicente 5 años. Mucha cadena nacional, está viendo mucha cadena nacional, ¿no? Porque viste que te dice los nombres, te lo dice en griego, no sé qué. Sí, ya quiero saber. Bueno, ahora que lo ves. ¿Viste que abrieron el centro cultural? Sí, en el Correo. ¿Dónde queda? En el Correo. El Correo Central. ¿Y eso dónde es? ¿Capital? Corrientes y Alem. Faltaban cosas para Capital, ¿no? ¿Por qué? Porque habrán uno más. O sea, algo más quieren tener. Son edificios que están, porque Dios atiende en todo lado, pero siempre está en Buenos Aires. ¿Y por qué no lo hacemos en el Posadas? Sí, porque está. Se pudrió todo el Posada, porque lo hicieron nuevo y ahora lo intervinieron. Para mí le hicieron todo de duro para ver lo que pasaba. Y ahora vieron lo que pasaba y se lo intervinieron. Claro. Se choreaban todo, las gasas. Dice que las enfermeras se llevaban las gasas y hacían pasta frola. Enseguida volvemos, tenemos más. Viene Canicova Corral, tenemos más de César Cicciolini, tenemos más de Carlos Eliayer y tenemos muchísimo de sentido común aplicado a la verborragia. Vamos con un poquitito de música. Para calentar los motores de este fin de semana. ¿Cómo me mira? We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see? What you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Suspicious mind. And we can build

Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Yo, Michel Torino, me comprometo a donar una vez al mes un caballo de polo. La Copa Derramada. Siempre estamos con los que más tienen y menos necesitan. Una Copa Derramada. En tiempos en que la comunicación va a trasladarse a las heladeras, a los microondas, a los autos, queremos informarles que hoy nosotros estamos con serios inconvenientes. Quizá la heladera está haciendo alguna interferencia y no podemos tener los mensajes de la misma forma que a veces prometemos. Así que si estás escribiendo un mensaje y no te lo leemos, es porque no hemos llegado a recibirlo. ¿Ya tenemos? Vero me manda que avisemos que por internet se entrecorta, que no se puede escuchar. La madre. Es el de la semana pasada. Sos pelotudo. No digas, boludo. Y casi le leo lo de Star Wars, porque atrás de eso decía lo de Star Wars. No caga la producción. La verdad que yo no entiendo más nada. Este es Feynman. Aparentemente se está escuchando bien, pero los mensajes no los podemos levantar. Así que guárdenselo para otro día. Sabemos que están ahí al borde. A los que escuchan por primera vez nuestro programa o por segunda vez que nos agarran... No te pueden decir nada, Johnny. En esta nueva etapa, sepan que el programa va a transitar por diferentes estadios. Sí. Y quería meter la palabra estadio en algún lugar. Sí, porque... por ejemplo, yo un estadio que me encanta es la Bombonera. Distintos lugares estancos pueden ser también, que es muy lindo. Sí. Protegidos, claro, serían. O estancados. Ya vendría a ser como más quedado. ¿Qué es el shampoo con almendras, por ejemplo? Ahora, ¿en qué te beneficia? Ahora te lo digo, deja. ¿Qué carajo sirve? También. Pega piedrazo. En el programa a veces nos damos lugar a la filosofía, porque la filosofía es eso, es preguntarse por lo que no está establecido, por lo que no está en el cotidiano de la gente. Pero también tenemos tiempo para hablar en serio. ¿Sí? Sí. Como yo no sabía, chico. Como lo que pasó. Justo ahora. Lo que acaba de pasar mientras estaba la tanda, mientras la música sonaba y mientras ustedes seguramente tuvieron tiempo para ir a buscar alguna viandita. Sí. O mandar un mail por la heladera. O mandar un mail por la heladera. O prepararse bien el bolsillo para llevársela. O ver el messenger de la plancha. Bien, el día de hoy no creo que sea el caso. Hoy lo estamos teniendo más preparándonos para el fin de semana porque creemos realmente, como dijo nuestro consejero Carlos Eliashev, que tenemos que aprovechar el tiempo libre, que cada... Me pone muy emotivo la música. No, ¿cómo querés? Te los ojos. Y a mí me hace acordar mucho a Sakina Pardini, porque me parece que es esos conciertos que hace de... No, la mirada le cambió, casi llora. Los violines, lo matan los violines. Los leones los filos. A Johnny los violines. ¿De dónde viene eso? Sí, para mí es más profundo. Eso tenemos que trabajarlo un día con él, Michel. Sí, yo no, prefiero no trabajar. O sea, ya demasiado trabajo con lo que yo hago. Nos siguen llegando mensajes, Johnny. Por ejemplo, me llegan mensajes para... Me preguntan... Es para Carlos... Carlos Shell. Carlos Eschiaffef. ¿Cómo era? ¿Carlos Shell o Carlos Eschiaffef? Carlos Eliachef. ¡Carlos Eliachef! ¡Un pepepepe! ¿Qué es esto? Y parece que la radio también es servicio. Y como la radio es servicio, y como antes hemos estado introducidos en la filosofía, en la profundidad de Carlos, que nos trajo toda esa emotividad y esa creación interna que me hace llorar. Tenemos también en nuestros estudios a alguien que, bueno, que realmente... ¡Pepe! ¡Tiene un doble Nelson! ¿Tiene un qué? ¡Una doble Nelson! Es una llave, la llave doble Nelson. Está con nosotros Caricoba Corral. Yo diría, un apasionado de la vida. Una persona que ha deslumbrado a reyes, a princesas, con su pensamiento, Rubén. Así que, Arrabal, te pido por favor que lo presentes. En nuestros estudios está el señor Caricoba Corral. Decilo vos. El señor Caricoba del Corral que se hace presente. ¡Muy buenas noches! ¡Y el pipi pipi que me da pay, Arrabal! ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¡Yo peso 5, bruto! ¿En 5 qué? ¿En 5 qué? ¿No dijo en 5? Ah, pensé que decía algo en 5. ¡Give me a pie! Sí, hay veces que, amigos, estás queriendo vivir una vida extrema. ¡Yo te la traigo! Me dicen, Caricoba, ¿cómo puedo hacer para vivir al límite? Yo te lo puedo decir, yo vivo al límite. Pero no es para cualquiera, a mí me parece que no es para cualquiera. Necesitamos caminos para recorrer, Caricoba. ¡Es cierto! ¡Give me a pie! ¡Give me a pie! Give me a fight. Kimmy. Give me a fight. Kimmy. A fight. A fight. Muchísimas veces me dicen Caricoba. Ya me entró. No, no, me encanta porque esto con esto nosotros vamos a tener publicidad. Por supuesto, y aparte otro público. Me suena rapero, me suena... Me suena alguien que está interesado en que en realidad nosotros podamos entender qué significa vivir al borde, al riesgo. Es así, es un 50-50, la vida es peligro, la vida es 50-50, 50-50, peligro. Y si tú tienes que venir conmigo para que yo te lo diga, te lo voy a decir. ¿Qué pasa? Bájame la música. Los deportes extremos a veces son muy caros. A veces no están al alcance de la gente. El running, el tracking, el bowling, el choking, el burying, un 50-50. Todo ing, todo lo ing no es para cualquiera lo ing. O sea que Caricoba lo que nos quiere venir a mostrar es que todos podemos ser parte de practicar deportes extremos o vivir la vida al extremo y aún no teniendo los medios, pero sí de qué manera, Caricoba. 50-50, súbeme la música. Todos podemos vivir de la manera extrema. Y ahora te traigo los consejos para un weekend extremo. Weekend, para que pases un weighted day. Un weighted day, day, day. Consejo número uno. ¿Todos tenemos auto? No. Pidan un auto prestado, entonces. ¿Todos tenemos auto? No. Ahora sí. Si piden un auto prestado. Ahora sí tenemos. Tienen un auto prestado. Ahora un auto. Tenemos. Viajan en auto con un amigo, con una pareja, con un sabio. 50-50. Se avecinan por la autopista al peaje. Cuando llegan al peaje, le dicen, no tengo dinero. ¿Vieran ustedes el lío que se arma en la cabina de peaje? ¡No están preparados para eso! ¡Eso es extremo, man! ¡Extremo! Consejo número 2. Necesito agua. ¡El agua es para cagones! Muchísimas veces te preguntarás, ¿qué pasa si yo salgo a la deriva? ¿Has pensado en ir a Machu Picchu, a La Paz, a Colombia, a Venezuela con Maduro. Sí, lo he pensado, pero no me animo. A visitar Washington, Massachusetts, Milwaukee, Francia, París. Creo que más adentro. Te propongo que desde aquí, desde la República de Moreno, trates de viajar hacia el centro y luego hasta Bernal y Sarandí. Y te olvides la sube. ¡Eso wow. es una odisea, man! Wow. ¿En serio? ¡Olvídate la sube! ¿Dónde consigues tantas monedas? ¡Dígame! Es increíble. Weekend extremo, man. In your face. Brother. Brother. Brother. Give me a fly. Give me a fly. Give me a fly. Give me a fly. Consejo número 3. Ya me quiero ir con esto y te voy a dejar. Cuando subes un colectivo. Sí, yo subo, sí. Habitualmente viajo en colectivo, Coricoba. O tren, primer asiento, ocupa el primer asiento. Y sube una mujer embarazada, detrás sube un padre con dos niños, con un bebecit y un coche. Un 50-50, the man, the power. No te hagas el dormido, man. Míralo a los ojos. No seas cobarde. Vas a ver el lío que se provoca en ese colectivo, man. Míralo a los ojos diciendo: no te voy a dar el asiento, no te voy a dar el asiento. Weekend extremo, man. Escucha esta música. La copa derramada y el famoso 50-50 de Canicoba Corral. Me despido con esto, amigos, para que tengan un fin de semana bien salvaje. ¿Sí? Ve a una casa de disfraces, consigue mariachis, todo, y ve a darle una serenata a la mujer de tu mejor amigo. Crear un quilombo la casa, ¿sí? O sea, serenata, men, disfrázate, que no te reconozca, que no diga te está soplando la mujer, sino diga: ¿quién es este guate? Guate, brother, brother, brother, brother, brother. ¿Quién es, brother? Brother. It's all, motherfucker, motherfucker. Recuerden, amigos, esto no lo hagan en sus casas. Háganlo en la casa de su mejor amigo, que es más divertido. Bueno, aquí seguimos en la Copa Derramada. Gracias, Canicoba. Realmente espero que haya sido de utilidad para nuestros oyentes. Ya están llegando mensajes al 11-33-68-00-99. Y tengo un mensaje que seguramente debe ser para Canicoba. ¿Te lo junto o te lo leo todo junto? Enloqueció, preguntan por Canicoba. Así que la gente se ve que ha palpado lo que es ser una vida de riesgo, no, un deporte de riesgo. Absoluta inquietud, porque terminó de hacer el comentario, sí. Salió corriendo, saltó la reja, sí. Y empezó a saltar arriba del techo de un taxi, sí. Que hay en la puerta. Pero yo prefiero que sea así antes que pase que un fin de semana, sí, abúlico. Habitual, abúlico, qué linda palabra abúlico. Sí. Igual Jonathan y Rubén, déjenme que los felicite. Del miedo al fin de semana, del miedo al fin de semana. Rubén y Jonathan, déjenme lo que los felicite, porque realmente lo que este año han logrado, lo que han producido, no solamente ustedes, sino también esas cuatro o cinco duendecilios que tenemos como productores, en que este programa se haya convertido en un servicio para la gente. Porque antes hemos tenido, por ejemplo, a Carlos, que nos ha traído la reflexión, nos ha traído cómo aprovechar la vida. Y también ahora tenemos a Canicoba, que Canicoba nos ha llenado de vida. Así que es una gran combinación. Los felicito a la Copa Derramada y a todos sus participantes. A Michel Torino. 12 minutos faltan para las 22:30. César, ¿tenés algo cortito, novedades de la Copa Libertadores? ¡Hace una hora y media que estoy acá sentado escuchando las cosas que habla mi compañero! Porque mi compañero no solamente habla, sino que piensan, que defeccionan. Y la otra noche cuando estuvimos, que nos tomamos unas líneas y también algunas copas en el departamento de 12 Federer, yo sentía que había un hermandad entre nosotros, que todos sentíamos lo mismo, que todos tratábamos de ver el más allá. Y por eso estuvimos casi hasta las 5 de la mañana espiando por la rendija de la puerta. Falopero. Vos también, no sé, no te hagas el boludo, no sé. Que yo a vos te conozco, no sé. Vos jugás al tenis, no sé, ¿sabés por qué, no? Porque esperá que el esquipe te diga, línea, 12, falopero. Tengo la formación de los equipos de Dive Play y de Cruzeiro, que en este momento están jugando un partido en el estadio Luis Alberto, Pichi Armando, que es la sede de la CONMEBOL para que jueguen en Dive de Cruzeiro. Vamos a la fundación, amigo, de Dive Play. General Covadovedo. Me llega una información, César. Y es mentira, es mentira. Me dijo que tenía 19. Es mentira. Es mentira. Y si la veía, parecía que tenía 19. Así que no voy a permitir que me difame, compañero de la Copa de la Mara. Y ustedes, no, corporativamente deberían defenderme. Porque ¿cuándo ustedes dos pueden arrojar a mi piedra y no haber estado con una menor? César, la información que me llega es del estadio de River. ¡Ah, la puta madre! ¡Se me paró el corazón, chico! Que dice que la gente... Y cuando estaba con la de 19, la poronga. La gente está cantando el que nos salta, borombombón, borombombón. Es un César Cicionini. El que nos salta, abandonó. Abandonó, o sea, en este caso no saltó nadie en la cancha de River porque... Porque no podía, sí, saltaban de la DOD. Saltaban de la DOD, saltaban de la DOD, saltaban de la DOD. Ahora dicen que se recontra desfosado en los murciélagos. No, no me digas. Sí, ahora tienen un 5 de la concha de su madre. Y dos defensores que recabecean. Y el 3 que te caga patada. Sí. Pero lo que tiene de ventaja eso es que algo ven. Alguna nube ven, alguna nubecita se ve. Sí, pero igual el 3, viste que Bancioni ve nubecita y le pega. Le pega cualquier cosa a Bancioni. Tengo compañero de la Copa de la Mara, la formación del Club Atlético de Iberdey, que hoy está jugando los octavos de final de la Copa Bridgestone Libertadores. Cuando digo Bridgestone, soy pago por Bridgestone. Porque soy un mercenario del periodismo. ¿Es verdad que la tiene? Sí, si me toca hacer romper el culo, me rompe el culo por estar en este programa. Y me lo rompí, Johnny. Y vos lo sabés, porque cuánto me ha seducido. ¿La tiene de verdad? La formación. A ver. El del arco, Agustín Badovedo. Agustín Barovedo. Agustín Barovedo. Sí. Es una especie de... Con el 4, Diego Soñora. Diego Soñora, sí. Bueno, para los... Claudia, Diego y Claudia, digamos, no digamos Diego y Señora. Claro. Diego y Claudia, con el 4. ¿El de 2? El Formoseño, Cata Díaz. ¿Cómo el Formoseño? Dicen el Formo. El Formo Díaz, le dicen. El Formo Díaz. Sí, porque nació en Formosa, en realidad es adoptado. Perdón, ¿no? Con el número 6. Dijo que está dando Damido, la información de River. Damido. Sí, sí, me suenan cosas raras. Porque hubo una combinación, muchachos. A ver si no entienden y leen en algún momento la ODE, la puta de los parió. No se lee, no se informa nada. La ley. La ley. La ODE. Ah. La ODE, la revista ODE. La ODE. Donde yo tengo una columna. Donde digo en el fondo. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? En este momento lo que está pasando es que un convenio hubo entre Agustín Sicilisi, que es el presidente de Boca, y Antonio. Y Antonio Menojo. Antonio Menojo le dijo... Donofrio. Pero estaba de enojado el otro día. Sí, bueno, pero... Le dijo a Agustín Cicerini, le dijo, mira, Agustín, vamos a hacer una cosa, nosotros somos modales, nosotros somos de Dive, nosotros nos bañamos todos los días, nosotros, porque a los de Boca lo discriminan. Todos sabemos que los de Boca son todos bolivianos y peruanos, pero no hay que decírselo. Y menos una ley que defienda a los bolivianos y a los peruanos, porque bastante baranda no dejan para hacer el programa. Lo que está diciendo es esta situación. Acá estuvo con nosotros. Así es, queremos que controlar la violencia del fútbol. No. Así no se puede seguir el deporte. El deporte se está muriendo. El deporte se está muriendo, el fútbol, compañero. Entonces, dígame, objetivamente, dígame la formación de Vélez Sarsfield para el fin de semana. ¿De qué? De Vélez Sarsfield. No participa en la Copa Libertadores, compañero, porque para Boca lo cagó. Para el fin de semana. No, pero está el campeonato de fútbol. Son todos pibes inferiores, no se le conoce dos nombres. Son todos recién ruso, recién los ha, ¿cómo se dice? Elevado, no. Ascendido, no. ¿Cómo se dice? Procetado. Si a la primera. No sabe, César. Sí, a la primera división de la Copa de Oro. Y le voy a contar porque tengo el informe de Boca. Ciérreme, por favor. No. Hace dos días que vengo con el informe de Boca. Y llegando, no me lo dejan de él, chicos. Nos está llegando un mensaje también, sí. Referido. Porque... No, esa no. Yo no sabía que era travesti. Lo que me pasa es lo siguiente, yo le doy la beso, la barra, y cuando se va me dice Eduardo, me dice, vos sabes, porque era Bratidero, vos sabés que es un hombre, me dice, y bueno, ya estaba. Vos sabés cómo te tratanaba. Compañero de la Copa de Damada. No, quería decirle esto, que dígamelo. Es un mensaje muy interesante. Sí. Si usted que maneja estadísticas. Sí, manejo, pero me sacaron del carnet de conducir. No, Guillermo Martínez, que es una persona que está escuchando. Sí, el 7 de Boca, no, Manteca. Nos dice, si tienen estadística, ¿cuál fue la última vez en este campeonato que Nueva Chicago pateó el arco contrario? ¡La puta que nos parió, Macedo Martínez! ¡Haceme preguntas que sean importantes! ¡No me hagas preguntas que sabés que de alguna forma no vas a lastimar a todos los integrantes de la Copa de la Mada! César. Me encanta que nos amen y sabés que me encanta también, Sony, que la gente se comunique con nosotros. Ahora, yo no me voy a dejar permitir a Basasá, porque yo sabés que tuve que hacer para firmar contrato, le tuve que dar la mitad de la plata al operador, porque el operador me dijo cómo voy a casar a la Vicky Chikolitaki. Le dijo, vos vas a laburar acá, pero me tenés que dar la mitad del sueldo. Y yo no quiero denunciar, señor operador. No sé, vos sos un corrupto. Estoy podrido de venir a este programa. Hace dos programas que vengo. Estoy podrido, ¿sabes? De venir. No quiero venir más, la puta lo parió. ¿Tiene la formación de River? Sí. Con el 7, Moda. Y con el 11, ¿cómo era el 9 de Boca ese que se caía? Barberón. Así que, compañero de la Copa de la Mada, tenemos el informe que presentó Boca. Para que no sea sancionado. ¿Tenemos auspicio? ¿Tenemos presentación? ¿Ahora? No, no tenemos. ¿Lo tengo que escribir? Uno de los puntos que Boca presentó antes de la Conmebol para que no fuera sancionado es el punto número 3. Dice que es injusto las críticas que recibieron los jugadores de Boca por su falta de solidaridad hacia visitantes. Comparto. Dice que eso, muchos de ellos, participan del Hospital Garrahan con la única condición de acompañar a los chicos, pero no entran al lugar donde le hacen oncología ni a sus habitaciones. Uy, no, yo tampoco entraría. Porque el jugador acompaña, pero hasta ahí. Te da impresión. Hasta ahí, porque dice que la conexión entre las habitaciones es un túnel de plástico. Ya los tipos tienen una adhesión. Hermoso. Se vuelve loco, Catalina. Ah, sí. Hermoso el edificio del hospital. Otro punto que también, por ejemplo, dicen es que no le quisieron pegar a Poncio, dice, con el gas pimienta. Es claro. Un descargo de la hincha de Boca. Claro. Lo que pasó fue que Fonny Modi y Manzoni le pegaron una patada la voladora en el pomo y ahí fue que le tiraron los ojos, algo que no tiene acostumbrado, ¿no? Claro, Funemodi, claro. Manchoni, hasta claro. Le debían dos pimientas, dijo, si con lo que ven. Bastante todo. Creíble el descargo. Por supuesto, esto le alivianó mucho la condición a Boca para que no le sancionen tanto la cancha. Ahora le sancionaron, por ejemplo, de la bandeja de medio, los 8 primeros escalones. 4 no. ¿Y los impares? 2 sí, no. Y lo que está más pintado, ahí puede entrar una persona cada un metro. Y después, por ejemplo, en la platea lo que le hicieron fue que el baño de mujeres no se usa. Una sanción, para mí, muy perjudicadora para Boca. Ejemplificadora. Voy al último punto y ya me voy con esto, sí. De informe, ¿eh? Sí. Dice que la sábana que traía el DOM no era una cargada, dice el informe de Boca, para aliviar la sanción. ¿Qué traía? El DOM. ¿El? Jorge DOM. Un señor. Jorge DOM, sí. Ah, el dron. Sí, el Jorge. Ah, acá me ponen J de ese Jorge. Sí, que. Me ponen adelante, J DOM. No, Jorge DOM. No era una sábana entonces. No era una sábana, sino era para indicar a los jugadores de Vive que para volver a Núñez se tenían que tomar su TV. Que es uno que pasa por dos estaciones por Avellaneda. Dos de estaciones. Por Boedo y por Parque Patricio. Pasa por todos lados. Y próximamente va a pasar también, me parece, por Núñez pasó. Pero ese es el final. Ya pasó por Así Núñez. Que bueno, era para indicar de eso. Esto ha aliviado sencillamente la sanción a Boca Juniors. Por ejemplo, lo que le han sancionado es que no pueden vender los panchos con doble condimento. Pueden elegir solamente mostaza o mayonesa, dos hinchas. Terrible sanción. Una sanción que realmente perjudica a un club tan grande como el Boca Juniors. Otra de las cosas que tampoco te permiten es que los hinchas, cuando entran a la cancha, entren con el pie izquierdo. Todos los hinchas, 58.000 personas, tienen que pisar primero como los jugadores y se persignan. Una sanción impresionante donde el club Boca Juniors se ve perjudicado. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque el hincha, cuando hace la señal de la cruz, escupe. Eso le quita saliva, después grita menos y no se siente tanto la presión del estadio. El Conmebol lo piensa todo. Cuando sanciona, sanciona, compañero de la Copa de la Mada. Es muy fuerte el informe y es el único que ha ido una cagadera al fondo del análisis. Esclarecedor. Sí. Esclarecedor. Agua de largo. 2 minutos faltan para las 22:30. Ahora Michel nos va a contar sobre el velorio al cual fue Michel. En la tarde de hoy tuvo que asistir a un velorio. Sí. Y no sabemos todavía si lo contrataron como animador. Sí, porque está yendo muy seguido o tengo como muy conocidos muy enfermos. Sí, claro. Estoy muy seguido. Sí. O sea, te digo que debo tener el más alto promedio de velorio. Vos tuviste igual un año. Yo tuve un año velorio. Muy cercano. Veloriado. Pero la ropa que ligó, ¿sabés? Que se viene con unas camperas porque él va. Heredo. Él va, ¿me entendés? Para heredar. Porque viste que hay. Velorio, que está bueno. Me gusta más que se muera el hombre que se muera la mujer en ese caso. Me gusta. Claro, porque por la altura y eso tiene un cuerpo más o menos que, sí, como que le puede ir claro. Para, ¿no? Es que no va a velorios que son un hombre, por ahí gordos. Algo ligas. Sí. Claro. Algo ligas. Sí. La mujer no, porque la mujer es más cuidadosa y sí, ya tiene todo asignado a claro, quién se lo va a dejar. Esta sí, tacita es para vos. Este... No, pero aparte también sabes que Johnny. Aparte te echas. Pero el hombre es descuidado, el hombre se cree inmortal. Y entonces después, cuando terminó, no le dejó nada a nadie claro, y se empieza a repartir. Un montón. Pero te voy a decir una cosa. Te llegas una en agua de nylon y te agarras de calor, te mata. Te voy a decir una cosa. Por ahí la usaba para pescar. Jonathan, te voy a decir una cosa. La diferencia entre la mujer y el hombre, que la mujer está muy pendiente de combinar. Tiene pitito. De combinar. En cambio, el hombre lo toma como algo sentimental eso que le regalan. Y por ahí es una cagada lo que le regalan. ¿Combina el velorio o la mujer? No, combinar los colores. Entonces, por ahí le regalás algo y por ahí no tiene para ponerse una cartera, unas botas y no lo usa. En cambio, el hombre es un ridículo. Por ejemplo, el hombre, si le regalan una zapatilla verde o fluorescente de un amigo que falleció hace poco, va de traje al laburo con la fluorescente. Sí. Pero por sentimiento, no porque le quede bien. Claro. La mujer está más pendiente de eso y me parece bien. Y aparte porque, en definitiva, lo que te regalan sí, es lo que queda más a mano. Sí. Y el hombre. Claro, es que yo uso lo último. Claro, yo uso lo último de mi cumpleaños, lo nuevo. Siempre uso y me dicen, eso es nuevo, no lo use. Es lo que estaba primero, porque es lo último que me regalaron. Claro, lo último y entró que ahí. Se expone. Entró a presión ahí, ¿me entendés? Porque no, yo lo tengo expuesto. Lo otro queda a presión. ¿Eh? Lo otro queda a presión. No, lo otro está arrugado. Arrugado. La otra vez arrugué un machimbre. Tenía un machimbre atrás, lo arrugué con lo que le metí de presión de adelante. Ojo que igual lo cumpleaños mío. No es que tengo 1000 ropa. A mí me pasa. Por ahí tengo 4 calzoncillos. El esfuerzo que tengo que hacer con la remera, pues, cada tanto me acuerdo y cuando las doy vuelta. Sí. ¿Para qué? Para recargarlas de abajo, porque en serio, la pila. Me pasa eso. Siempre la misma. Claro. Y hoy se seca todo tan rápido. La B usé. Claro. Que tengo una sola, no tengo más. Pero nos queda He-Man Fecundo. Señor Rogelio. Perdón, Rogelio Federer. Roger. Quiero espacio cedido para He-Man. Volvemos en un ratito. Volvemos primero con música, algo para dispersarnos. Y ahora sí, vamos al velorio y al tiempo libre. Y acá al coaching, a nuestro licenciado, le voy a preguntar si hay tiempo libre también en un velorio. En la historia de hoy vieron que las personas sí pueden cambiar. Así es, Tila. Sibilín siempre había sido una mala hechicera, pero quiso cambiar y convertirse en buena. Tal vez haya algo de ti que no te guste, tal vez un mal hábito. Es más fácil decir yo no puedo cambiar, pero lo cierto es que sí puedes cambiar cualquier comportamiento si en verdad lo deseas. Y el primer paso es decirte a ti mismo, sí puedo. Una copa derramada. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, say beware, now you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't. So proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging. You're next. School's all right, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah, juiced it in. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trap, but now you realize that who's not selling. Still into the vacuum of his eyes. precious gifts. You better take that diamond ring, you better. That he used. Now go to him now, cause you can't refuse. When you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secret to conceal. Estábamos compartiendo que nos pasaron las cosas que planteaba sí. Canicova. ¿Lo del León? ¿Lo vamos a llamar al León o no? Ah, oh, no, no, estamos mal con la tecnología. Pero del la día puta de hoy. Madre, che. Bueno, será otra vez. Aparentemente. Pero no era así este lugar. ¿Cómo? ¿Te la aguantás si llamamos otro día lo del León? Sí, ¿te aguantás la incógnita? Me acuerdo, decís, aparte. ¿Te lo acordás? Porque de verdad hoy arrancamos el programa para los que se engancharon más tarde contando, estuve en San Pedro. Y me contaron la anécdota de que quedaron dos leones de un circo que se escaparon, que entraron a una carnicería, que se lo olvidaron. Vaciaron la media res, sí. Todo, vaciaron no la carnicería. Hubo, no hubo consigna, yo no me Johnny. Imagino. Sí, hubo consigna, pero no hubo no tenemos teléfono, forma de saber. Qué raro. Ahora, sí. Hay una información en paralelo con esto, sí. Porque se habla del problema de la policía que mató un león. Sí. Sí. Y quedaron cuatro. Y se escaparon, dos leones. Leones. Sí. Pero dicen que no, Mónica... León está ahí, está en San Pedro. ¿Siguen corriendo? ¿Siguen corriendo? No, está... Con la lengua, tiene la lengua, arrastra la lengua por el asfalto, porque corre, León, corre, no, corre. Atiende la mercería de al lado de la carnicería. Padre. Aparentemente. Sí. Hay una que le dicen que es Tina Turner, pero en realidad es un león. Es que me encanta mirarlo, ¿a vos sí, te gusta mirarlo? ¿A quién te gusta mirar más? ¿De los dos? Sí, a mí. Él por la camisa. Qué linda camisa. ¿Sabés por qué? Porque la extrañaba, realmente extrañaba ver esa imagen. Y aparte me gusta que hoy haya estado trabajando, rompiendo la calle con esos... auriculares que son para acá amarillo. Fuiste un velorio. Sí, fui un velorio. La verdad que quiero contarles primero que los velorios ya no son lo que eran antes. Hoy me ofrecieron sándwiches de miga al mediodía. Una cosa rarísima al lado del muerto. ¿Eh? Rico. ¿Cómo rico? ¿Cómo vas a comer en un velorio? Eso era antes. Yo en el velorio importante que tuve fui a comprar sándwiches de miga. Porque bueno, aparte es otra hay cosa. Que doblarlo el sándwich. ¿Sabes por qué? Aparte de fiambre, muchacho. O sea, en un velorio. Fiambre, comemos fiambre. Eso te mata, lo psicológico, ¿no? Que si no tenés hambre o en ese momento no corresponde, sino lo psicológico. Tenés en razón. Un velorio te venden, va, te regalan. Tenés y encima razón. Te lo parten al medio para que se vea. ¿Entendés? ¿Viste que cuando dobla el jamón se ve? Tenés razón. Bueno, eso te digo, no te pueden dar fiambre. Seguí. Lo bueno de esto que había una variedad de cognac que no se podía creer, de los cuales había ya tres botellas liquidadas y parte de los que estaban en el cumpleaños, así, en el velorio, estaban como medio picado. Pero el picado que está más sensible a llorar o a ponerse nostálgico, no borracho. No sé, picado, sí. Pero sabe que no puede hacer un chiste. Entonces uno de ellos, en un momento me quedo solo y me confiesa, o me cuenta, o me pide, o me consulta. Y esa es la pregunta que le traslado a ustedes, Rubén. Dice que la mujer cumple 40 años. Y la fantasía de la mujer era que él le consiguiera un negro. Un taxi boy, se dice de mujer. Sí, moreno. Señor. Moreno. Entonces él agarra y dice, cumple 40, se lo voy a cumplir. Entonces alquila una habitación en un hotel, no un hotel, un albergue, un hotel. ¿Esto quién te lo decía? Uno de los picados de los coñá que le había agarrado el sincericidio. Un coñaquero. Porque yo llegué como a las 12, o sea, ya venía picado desde las 10 de la noche del día anterior. ¿La casa velatoria tenía patio? No, la casa velatoria era de lujo. Para que te des una idea, se lo llevaron en BM al chabón. ¿Sillón? No, en el cajón. No, ustedes, la no, gente. Sí, no, sillón... Sillón, silla, afuera una parte para fumar, otra parte para poder estar al aire libre. Era como que pasábamos el día ahí, era como un camping. Claro. Como un spa. Ahí está, un spa. Que el mejor la pasaba, el que más relajado estaba, ya sabemos. Sí, vos. Con el tiempo. Porque lo velan de las 10 de la noche a la 1 del mediodía. La 1 del mediodía ya estaba entrando en color, ya para mí se levantaba y salía corriendo con un partido. Porque el calor, la humedad de este mes, no da para un velorio de tanto tiempo. Sincericidio. Me dice que mi mujer a los 40 años quiere cumplir con una fantasía, que es un moreno que trabaja de eso. Dígalo, un negro. ¿Que trabaja de moreno? No, trabaja de garchufiarse a las que tienen fantasía. Taxiboy. Taxiboy. Trabajo mucho más digno. Sí. Que... Entonces, dice que la agarra y se ocupa. No. Sí, por eso es maravilloso. Como marido, sí, porque la facilitación de la... facilitación de prostitución, ¿cómo es? ¿Pero quién se prostituye? Se prostituye el moreno, no la mujer. La facilitación. Sí, no diga palabra, escúchame. La facilitación. Escúchame. 50-50, le dice. Claro. Le consigue el negro. Alquila una habitación en un hotel lindo. ¿Lindo negro? Un negro brilloso, como tiene que ser. Claro. Lindo, hoy me crucé con un negro musculoso. Un negro lustre. Un negro lustre, un negro blem. Le trae. Pero lindo. Bien. Con onda, digo. Con onda. Sí. Con onda y con con un buen físico, pero no excesivamente como cuidado, sino claro. Como un negro, un mono. Le trae. ¿Ya? No, peludo. Te fuiste a la mierda. No, un mono, un negro peludo, como un tipo claro, peludo, claro. No era un depilado, no era un peludo. No aclares más que bueno. Estás oscureciendo. Un gorila. No, basta. Bueno. Era un le tipo, cumple la fantasía. Era un tipo que si vos fueses mina, sí. ¿Estarías con él? No sé porque yo no lo vi. Pero por lo de la descripción. Él estaba abatido, el Johnny. Él lo que, no me cuenta del negro, porque le salió mal. Entonces, bueno, entra a la habitación, le dice a la mujer, mira, te voy a llevar a un lugar, tengo tu regalo en ese lugar. Y él había preparado que el negro la esperara en la habitación con una copa de champán, ¿no? Y entraban los dos. Entonces, bueno, llegan al lugar... La mujer se sorprende, felizmente, porque era algo que ella... Yo voy a hacer un poquito de vino, no tengo más. Era algo que ella deseaba, era una fantasía que ella tenía. Bueno, pasó todo lo que tenía que pasar, o sea, no voy a entrar en ningún detalle, porque obviamente. Aparte no me lo contó. Lo que viene es lo posterior. La mujer cumple esa fantasía sí. Y queda enloquecida con eso, o sea, le encanta la situación. Entonces empieza a insistirle... Para volver a encontrarse. Para cumplir año más seguido. Sí, como que le gusta esa actividad. No, él no accede a esto. No hay vuelta atrás. No accede a esto. Y en un momento descubre que ella se conecta con el negro. Individualmente. Entonces lo que él me pregunta a mí me dice. No sé cómo resolver esta situación porque yo introduje a esa persona en nuestras vidas. Y no lo tomo como una infidelidad, porque una infidelidad sería que ella conozca a un tipo que yo no conozco. No, es una infidelidad. Pero es lo mismo, es pago, es una transacción, no ella importa. Ella no lo ve sin pagarle, ella le paga no importa. Para verlo. Es una infidelidad. Pero él no está. Es una infidelidad. ¿Por qué? Porque ella está rompiendo el pacto inicial. Pero decís que no, boludo. ¿Por qué? Porque si nosotros pagamos una puta, no es infidelidad. Yo no pago hace mucho. No, lo digo por él. Lo digo por él. No, lo digo por no él. Pago. No, a ver, no bueno, pero fuera de joda, él dice. Pará, si vos lo haces. Mirá, acá hay una cuestión que para mí es muy simple. Sí, no tanto. El negro fue un regalo. Sí. Esto va a durar un año hasta el cumpleaños que viene. Que le regale otra cosa. Pero no hay más. No hay más que un avión le va a meter. No, un celular, boludo. No. Este con la ladera. Pero pará, este pará. Te trae Johnny. Lo que él me pregunta es: dice, ¿cómo hago para frenar esto? ¿Me enojo? Le hablo, ¿me entendés? Diciéndole que... Habla con que el negro, el negro entiende. El negro cobra, el negro vive de eso, bueno, muchacho. Bueno, pagale dos veces sin que lo tenga que pero hacer. ¿Por qué me va a extorsionar un negro que ni siquiera sabe lo que pasa? O sea, ¿por qué no es que el tipo pensó esto? Lo pensó la mujer del tipo. Bueno, pero para mí lo tiene que hablar con ella. Y en caso de no comprender, romper la pareja, lamentablemente. Pero ¿cómo vas a romper la pareja por culpa tuya? Si vos lo llevaste a ese negro. No, pero no es... No lo hubieras llevado, o sea, partamos de la base. Yo te pregunto a vos, tu mujer tiene una fantasía con un negro, ¿le conseguís un negro? Para. Bueno, vos ya está. Como hombre. Sí. Como hombre vos decís, y yo tengo una fantasía, un trío, qué sé yo. Ahora, la fantasía es el trío, una vez, dos veces. y mantenés eso. Después, tres veces, ya está, macho. Después es un long play de los Panchos. O sea, bueno, sí. ¿Y cómo lo frenás? Eso no, lo frenás yo. Porque lo tenés que frenar. Primero porque es el pacto que vos hacés con tu pareja. No es un pacto, es un regalo que no sabía, era una sorpresa. Bueno, y ahora se está tomando otra cosa, no es el regalo, no es, te lo regalé al negro para claro, toda la vida. Claro, no es te regalé al negro, claro. Está bien, pero ella lo tomó de otra manera y ellos es un matrimonio. O sea, ponete en el lugar del tipo, no te pongas en el lugar de la del razonamiento. El razonamiento es una cosa, la realidad es otra. Esta realidad supera el razonamiento porque el tipo provocó algo que supuestamente bueno, le iba a gustar a la mujer. Igualmente. Y terminó convirtiéndolo claro, en esclavo. Y le gustó. Claro, pero lo lleva al punto de que ya no soporta eso. Y entonces, bueno, pero si lo hizo porque disfrutaba a la mujer, ¿por qué ahora no disfruta si la mujer está disfrutando? Porque era para el cumpleaños, era como un regalo y una fantasía. Disfrutá solo el día de tu cumpleaños, claro. No disfruté nunca qué machista, más. Qué machista de mierda. Pero, claro. No, pero... qué tipo ahora, machista de para, mierda. Volvamos para atrás, volvamos no, para no atrás. No, volvamos para atrás. Sí, no, no a mí me dice eso, atrás. A mí me dice eso, y yo no lo hago. No lo hago. Vos no lo hacés no. Que él, o sea, no de, le cobrarías. Si la fantasía es esa, yo nunca traería esa fantasía. Porque sé que, no por esto que me cuenta ¿y qué él. Fantasía sí traería si te pidieran? A Mickey. O a la Pantera la Rosa. No, ¿vos decís sexual? ¿Y para qué vas claro, a claro. La verdad te digo, le compraría un hermoso consolador. Por ejemplo, para mí eso sería cumplir una fantasía. Es otra, pero no tiene vida. Estás ahora inseguro. Imaginas, porque el problema es la vida. Estás inseguro de vos ¿te imaginas mismo. ¿Vos traerías un consolador que con un tipo atrás? O mirá, con una... Gauchos acá se mete y dice, no entiendo, si me regalan un celular, ¿lo puedo usar una sola vez? Claro. Se está justificando, Gaucho. Claro, si se te pero acaba no es lo la mismo, batería. No es lo mismo, listo. No es lo mismo un pene que un celular. Una carga, es una carga. Es una carga. Es una carga. Claro. No, escúchame, lo pagás una sola vez. Al celular lo pagás, después pagalo vos por mes. Claro, y es lo mismo que está haciendo la mina. Claro. Se hizo bueno, cargo del abono. Se hizo cargo del abono. ¿Cuál es el problema? Claro, se hizo cargo del abono. Lo que pasa es que el problema es que cada vez el abono le ofrece más servicio. Ese es el problema, y le cambia los abonos. Tiene wifi, y tiene cambia Bluetooth, los abonos, sí. Tiene ese todo. Es el problema. Bueno, esto está irresoluble, ¿por qué? Porque nos ponemos en la moralidad de pero pensar... Pero es lindo negro. Según él, era un negro blem, era un negro bien armado, un buen negro. Y bueno, le consiguió un ahí tenés que ir con un poquito menos. Yo te voy a decir una cosa, si a ella eso la hace feliz y a mí me beneficia, no me molestaría. Ahora, si eso a mí me perjudica... O sea, ponerle que un día agarra y no te hace la leche a la tarde por estar con el negro, ahí me hincha las pelotas. O sea, vos, haceme las mate, haceme la tostadita, haceme la comida. Claro. Después, eso cumplí no me primero jode. Conmigo y después supuesto, con el negro. Por supuesto. Después ahí me siento despreciado y en falta. Es más, cumplí primero conmigo sí. Y que el negro cumpla con vos. No sé, no, yo esa creo parte no que me la importa. Ecuación acaba de cerrar. ¿Cuál es? La de Johnny. ¿Cuál era? Me parece que exactamente. Pero con vos es una tostada y con él entrega la cachiporra. O sea, cambiás una tostada por cachiporra, vos. Ojo, hay bueno. Tostada y tostada, ¿eh? Hasta acá llegamos. Sara manda muy bueno el programa. La sanjuanina de Álvarez dice, qué bueno que hayan vuelto. Me divertí un montón, como si ya hubiese terminado. No termina todavía, faltan 10 minutos. Para las igual 23. Esto es un regalo, se fue, es no, por no hoy escucho. Nada más, es por hoy, sí, es un regalo. Nada. Eso. Así que sépanlo, ¿cómo hace, sépanlo que estamos los martes. ¿Tenés el teléfono? Sépanlo que estamos los martes de 19 a 21, que volvemos los jueves de 21 a 23 y que en el medio, para los que dicen... ¿Qué hacemos? Está los miércoles entre flores y florestas. Sí. Así que metemos una gran comunión de gente amiga que empieza a filosofar por la vida, ya no preguntándose, sino indagando, que es mucho más que preguntar. Mar. Mucho mar. Sí. Es un mar. Es un mundo. Es un océano. Es un océano. Mundo de preguntas, pero es no, océano. Está muy bien. Sí. Solucionó la ecuación de negro. Negro y tostada, y claro, regalo. Vos la solucionó. A mí que el negro te atienda vos. Pero a mí me parece fantástico. Y solucionás el tema de la insatisfacción que vos le generabas. ¿Y sabés a la lo mujer? Que me molesta de la razón a él. No, no en el caso pero... de este del velorio, que no le generó ninguna insatisfacción, al contrario. ¿Cómo que no? No, le generó satisfacción. Por algo estaba pidiendo el negro. No, era una porque fantasía. Él le generaba insatisfacción. Claro. Pero se hubiera pintado el boludo. Yo le dije, o sea. Eso es más fácil. Claro, te hubiera agarrado un corcho y te hubiera pintado la trompa y la. ¿Cuántas veces hiciste en la primaria de Mazamorrero? Ahí tenés otro mensaje, mira. Ay, dice: el programa de los miércoles pasa a llamarse Entre Copa y Copa. Es verdad. Qué barbaridad. Qué loco. Es verdad. Qué gran homenaje. Entre Flora y Floresta es entre copa y copa, es verdad. Claro. Sí. Pero ¿por qué? ¿Por Flores y Floresta o por entre nosotros? Quedamos en sanguchito. ¿Y el sanguchito es una fantasía tuya? Hoy no, ¿eh? Hoy el sanguchito era fiambre. Es como que no me va. Era fiambre. Aparte, el que lo comía con desconfianza. Sí. Comía y escupía al lado en un tacho. Y lo miraban al tipo. Ahora, la cantidad de coso de boligoma que le ponen en la boca para que no hable. Che, nuestro coaching, vamos a cerrar en el día de hoy con el coaching porque si no nos quedan las cosas colgadas y no me gusta que nos queden las cosas colgadas, por lo menos hasta antes de los 50. O que yo tire los otros tres calzoncillos que tengo un agujero abajo que siempre Carlos, en el mismo lugar. Carlos Eliashev, licenciado en ocioterapia, ya estuvo con nosotros adelantándonos lo importante de la calidad de vida. Exactamente, Johnny. Lo has dicho. Esa una pausa dramática. Esa pausa que es como que ya vas entrando precisamente en esto de que, a ver, estoy haciendo un programa de radio. Ese minuto que me tomo, que parece como una especie de ACV, pero no, es un minuto que me tomo, un segundo. No soy yo, no soy vos. A ver si me entendés. No sos vos ahí, sos una plantita. Y entonces ese es el ocio, porque no hay una preocupación tuya ahí adentro. Sos una plantita, sos una persona en estado vegetativo en ese momento. Está muy bien. ¿Quiere que hagamos lo de la fila o lo dejamos para la semana que viene? Como vos quieras, yo te hago... Que lo haga porque yo tengo un chicle en la boca. Él, por ejemplo, está en estado contemplativo. Soy ahogado de contemplación. Está en estado maicenativo. Exactamente. A ver la Me caí de boca en la arena del Mar del Plata. La pregunta es la siguiente. Cuando dice, a ver, ¿qué podemos hacer cuando estamos en la cola? Primer pregunta. En la cola de un banco, por ejemplo, o cualquier cola. Pregunta. ¿Cola de pago de servicios? ¿Eh? ¿Cola de espera de profesional médico? ¿Eh? ¿Sala de espera de odontólogo? ¿Eh? ¿Rapipago? ¿O pago fácil? ¡Bimbajul! Señora presidenta. ¿Rapipago? No es lo mismo. No es lo mismo. Para nada. Ir a pagar la luz. Pero, a ver. Ir a pagar Swiss Medical. ¿Qué quiere que le diga? Basta, por favor. ¿Qué quiere? No, lo mismo. Le pregunto, por un pago fácil. El pago fácil. ¿Querés elegir pago fácil? Creo que es lo más adecuado. ¿Cola adentro o cola afuera? ¿Fresco, calor, lluvia o llovina? No, es importante. Es importante, en serio. No es lo mismo. ¿Quién lo dijo? Este chico que cantaba Sanz. No es lo mismo. No es lo mismo. Mirá cómo. Cola afuera. Frío, calor. Ahora, temperatura. Así, húmedo, caluroso, clima de mierda. Bueno, empecemos por ahí. Porque, ¿qué tenemos que saber? ¿De qué vamos a hablar, chicos? De la cola, afuera, pago fácil, húmedo, gomoso. Ahí está. Fíjense lo que pasó en este momento. Con esta disquisición, ustedes salieron de ustedes. Sí. ¿Y qué hicieron? Mierda, dije. Huevo. Hicieron huevo. ¿Qué puedo hacer entonces yo en una cola de pago fácil afuera hoy, un día caluroso? Horario, hora de cierre de Rapipago, 6 de la tarde. También eso importa. Sí, importa. Bueno, la cola está afuera, generalmente va a las 10 de la mañana, no es tan tarde. Cola 10 de la mañana no es cola 5 de la tarde. No es cola 5 de la tarde. Es otra cosa. En la cola, ¿cómo puedo llegar a aprovechar yo el tiempo sin recurrir a ese esclavizante método de la modernidad, que es el celular? Estás próximo ¿A la ventanilla o al fondo de la cola? No, al fondo, estoy lejos, estoy afuera. Perfecto. Estoy afuera. Décimo quinto. Recién llegaste, y te explico, es importante para estoy el estoy afuera de un lugar que tiene adentro. Para el ocio, que es importante. Chico, que es llegar adentro, mi objetivo es llegar adentro. Es chico, Carlos. ¿Sabés qué es importante? Vos no tenés nadie atrás, estás liberado. Vos no sos nuca en la cola. Ahí no está. Sos nuca en la cola. ¿Y el carnaval carioca, Carlos? ¿Viste que está el trencito? ¿Qué hay que hacer para ser libre en el trencito del carnaval carioca, del casamiento? Vos te estás dispersando. Volvamos a la cola. Todavía no podés solucionar un tema de todos los días. Razón, Carlos. ¿Cuántas mierdas de carnavales carioca bailás por año vos? Uno por mes. Uno. ¿Cuántas veces vas al rap y paga? Cuatro veces por mes. Por lo menos. Empecemos por lo de todos los días, chicos. Ya, tenés razón. Por lo de todos los días, chicos. No me quedó claro. Porque no te dije nada todavía. No, pero lo puedes pagar en Rapipago, claro, ¿no? Y un día te lo voy a decir. Me lo voy a decir. Porque sabes lo que tenés que hacer vos. Qué lindo que me lo diga. A vos te lo digo. Un día. A vos te lo digo. ¿Sabes por qué te lo digo a vos? Porque vos, a diferencia de él. Sí. Él se va más de él. ¿De qué? Él se va más de él mismo. Del té. Vos estás en vos mismado. Estoy en eje. No. Estás en vos mismado. En sí mismado sería en sí, en vos, adentro. Adentro mío. Hasta el píloro te va. Estoy en eje. ¿Hasta estás dónde? Te comes a vos mismo, te fagocitas. Estoy muy bien. Te pensás continuamente. Soy un no caníbal. Seas pelotudo, te lo tengo que decir. No, ese estado como de estupidez, de mirada perdida que tuviste en ese lapso que no hablaste. Esa es la búsqueda de tu ocio. ¿De tú? De tu ocio. Nada, dos minutos quedan para que nos vayamos. Gran programa en el día de hoy. Yo la pasé muy bien. Espero que ustedes también, muchachos. Programa número 181/2. Che, me manda Patrick que se ha reído mucho. Excelente. 181 del acumulado. Lo de Carlos. Dos de este año. Es un hallazgo, Carlos. Lo esperamos a Carlos Eliashev, así como a todos ustedes. Sí, Patrick, saludos gigantes. Sí. Gauchus, que también está escribiendo ahí. No creo que entre tu mensaje. Ya, largalo ya, porque si no, no sale. Vamos, Gauchus, vamos. Fuercita, vamos, mi querido. Perdón, Roger. Es increíble. Rogelio, parece que estuviera haciendo con los deditos, ¿viste? Y gracias a todos por dejarnos una vez más. Esto, ¿no? Entra en sus hogares, dicen. Abre la puerta, sí. Y entra a mi hogar. Cariño mío, que hay un lugar. Algo así. Hasta el jueves que viene, amigos míos. Antes, vamos a estar el martes. Claro, más temprano. Un día después del feriado, y ese día le vamos a contar la verdad, la verdad, la verdad de la milanesa, del rol que tuvo la mujer en el 25 de mayo de 1810. Me comprometo a eso. Ni una menos. Saludos.